Buenos días, bienvenidos a la radio comunitaria Juan 2347 de Exprímete. Buenos días. Hoy en la edición 47 de Exprímete tenemos a Esti de Pura Mandanga. Buenos días, Esti. Ah, buenos días. Bueno, luego también comentaremos una serie de eventos que tenemos bastante. Ahora con mayo sabemos que los eventos se disparan. Y también José nos traerá su segunda edición de lo del trabajo y eso. No me gusta trabajar, pero no me queda más remedio. Es que somos una especie animal. eléctrica me impulsa hacia el centro. Me grita, ¡ay, no puedo! Es algo que quiero silenciar. Ah, ah, ah. Bueno, pues acabamos de escuchar Especie Animal, el nuevo disco de Pura Mandanga, que además, como nos ha dicho Esti, le da el nombre al propio disco. Y bueno, Esti, ¿qué te pasa mañana en las...? Pues mañana se lía parda, nene. ¿Qué te voy a decir? Llevamos, mira, va a hacer un año que empezamos a grabar el disco, en junio del año pasado, y llevamos un año con ganas de esto. Entonces mañana ya es nuestro día grande, todavía no somos conscientes. Hoy, mientras con vosotros, de repente he caído en la cuenta de que es mañana ya. Y nada, presentamos el disco ahí en Las Cigarreras. Presentamos el disco, tenemos de liar la gordísima, de que os vayáis todos a casa con una sonrisa, o que no os vayáis, que nos vayamos todos luego de juerga. Y además tenemos el súper honor de presentar el videoclip que grabamos con la gente de Guayaba Producciones este invierno. Así que tenemos doble presentación, presentación de videoclip y presentación de disco en Las Cigarreras mañana a las 9 de la noche, en la caja. Y bueno, pues como acabas de decir ahora, de casi un año, ¿no?, preparando el disco, que habrá sido un camino difícil, más ahora con las crisis y eso, ¿no? Pues la verdad es que, hombre, es arduo sacar un disco y gente aquí que sabe lo que sabe lo que duele, pero... No sé, pero Alfonso se está metiendo con mi carrera profesional. La única que puedo... No me han escuchado, lo repito. No, ya que me meto, que ¿cómo se nota que es periodista? Ha dicho arduo. Solo lo entienden los que saben. Pues, a ver, ha sido un camino difícil, pero en realidad nos lo hemos pasado súper bien, ¿eh? De hecho, ayer nos llegaron los discos, nos llegaron las 1000 copias que hemos hecho, y estábamos todos ahí en Las Cigarreras, que estábamos ensayando, y la sensación de tener el disco, ¿no?, y de mirarnos todos y decir, bueno, vamos a por el segundo. Venga, este ya está, vamos a por otro. O sea que muy bien, ha sido un proceso muy bonito. Entonces, mañana a las 9 de la noche, ¿no? Mañana a las 9 de la noche en la Caja Negra, sí. Bueno, empezaremos con una sorpresita en la parte y que os llevará hacia adentro. Y ya cuando os tengamos a todos tiernitos en la Caja Negra, os a la yugular. No voy a desvelar las cosas que va a haber. Suena un poco... primavera, eso. Somos una especie animal, ¿eh? Somos un poco animalicos. Hay que sacar el instinto, ¿no? Claro, claro, hay que sacar el colmillo, si no, no mola. Y bueno, pues como hemos escuchado ahora, por ejemplo, este tema, ¿van a ser todos así tan moviditos, mezclando...? Basta. Mucha fiesta. Vamos a tocar todos los temas que van en el disco, claro. Y aparte vamos a presentar los nuevos también que hemos estado trabajando, con unas cuantas colaboraciones que se van a ir subiendo al escenario conforme vaya caldeándose el ambiente. Y es que no os quiero decir más, quiero que vengáis. Que me pongo a pensar ahí, nosotros intentamos exprimirla. Claro. No es fácil conmigo. Si hubiese venido Billy ya os hubiese contado ya. Si hubiese venido. Claro. Si hubiese venido alguna vez. Alguna vez, sí. Es lo que... No, que están ensayando mis chicos en Las Cigarreras ahora. Y oye, digamos que algo hay que hacer, ¿no? Para salga todo bien, hay que preparar un poquito. Que la improvisación es nuestro fuerte, desde luego, pero para estas cosas... No, ellos siempre son excusas. Sí, ¿no? Es sí. Verdad. Somos mandangueros. Imprevisibles, ya sabes, José. Ya. El puro mandanga ya lo dice todo. Cualquier cosa. Y luego ya, Especie Animal, pues ya, espera. El acabose. Hay que ir ya con la mente un poco abierta ya, esperando. Exacto. Voy mañana, ¿qué me espero? Dice, pues nada, ahí claro, lo que salga, ¿no? Claro, sí. Yo ya he ido a varios conciertos de ellos y... Sí, cualquier cosa. Sí. Totalmente surrealista, ¿no? Hay confianza de ese rap en el escenario, esas cosas, sí. Sí. Eso mola mucho, y encontrarte cosas, claro, en plan, de repente, hostia, pues esto no ha salido. Sí. Mola mucho, eso mola. Que yo he ido hasta Sax a verlos. Es que se ha ganado un puesto preferente. Puesto Sax, preferente totalmente, Sax. Nombre... Ostras, que el otro día hay muchas novedades. Tenemos un amigo, un fan... y muy buen amigo en sax, que se llama José, acaba de abrir un bar que se llama Seima en sax. Entonces, cuando estaban preparando el bar, decidió que iba a ser la sede oficial de en sax. Atención. Y el miércoles pasado, creo que fue, fuimos a la inauguración del bar y os invito a todos a que vayáis en sax, que tiene decoración mandanguera, hay un fotocall para que os hagáis fotos y te sirven y te tratan muy bien. Entre otras cosas, porque también... Es que la semana pasada fue una semana muy, muy ajetreada. Muy arduo. Nos hicimos muy arduo. Y nos sacada. ¿Eso se puede decir a estas horas, Alfonso? Sí, aquí sí. Ah, vale. No sé. Pasa palabra. ¿Cómo se llama el bar? Seima. ¿Y cuánto con había, Y. ¿Y cuánto había antes? ¿Cómo? Que depende de los cuidantes. Qué chungo eres, saber, tío. Madre mía. Ya empieza Alfonso con sus sitios. Madre ¿No son mía. Malos? Son malísimos. Iba Hitler por el parque. Ese es de Carlito, ¿eh? No, el otro día. El chiste era bueno. El de la niña judía. Sí, sí, muy bueno. Eso en realidad bueno. Es de Adri, ¿eh? Así. ¿Ah, Adri, puramente. Sí. Es la persona más gore que conozco. Con esa carita de bueno que tiene. El otro día Alfonso en la jam de cantatoria soltó una joya. Pero eso se reserva para el directo, tío. Exacto. Ve, José, no se pueden depelar las cosas no se del directo. Claro. ¿Las vive o te las has perdido? Claro, claro. Ya me las claro. Perdí. La vida del rock and roll es así. Pues lo que os contaba es que hace un mes, creo que fue, el fin de semana pasado o el anterior, tuvimos una sesión de fotos con José Luis Carrillo en el. Haceros una idea, no sé si habéis entrado al Mulligans de la Rambla, que no, no es un sitio. Vale. Hay que pagar para entrar, entonces no entra. Es que eres de pura mandanga y te dejan entrar. O no, quién sabe. Y nada, hicimos una sesión de fotos en un sitio bastante sui generis. Palabra de periodista. Y ya veréis las fotos, que no dice alguno. ¿Y dónde las colgaréis? Pues eso depende de José Luis Carrillo, que está trabajando en ellas. Pero supongo que redes sociales, seguro, en la web, rularán por ahí, rularán. Por un lado o por otro sin pesar, ¿eh? Sí, sí, te sí. Las ves por ahí. Sí, las vergüenzas ya. Las cosas. ¿Y proyectos que tenéis ahora? Supongo que estaréis con el disco, que iréis a hacer conciertos por ahí y tal. Claro, pues nos vamos a dedicar a hacer presentaciones del disco hasta que os hartéis de nosotros más, si cabe. Nada, la idea un poquito verlo. Moverlo ya, empezar, intentar salir de Alicante y moverlo por Comunidad Valenciana. Y bueno, queremos conquistar en algún momento Madrid y Barcelona, que se nos están resistiendo. Ya en Barcelona empiezan a ver que hay posibilidad de ir a tocar por allí, Madrid también. Bueno, no sé, movernos todo lo que podamos. Reventarnos este verano a aceptos donde sea, como sea y con quien sea. Sí, esa es la idea. No gustan los... Iba a decir una palabra muy fea. Callar. Las orgías musicales. Sí, iba a decir bukake. Da igual, lo de la orgía musical. Mamá, si me estás oyendo, lo hiciste muy bien. ¿Y entonces el error? ¿Tu madre lo hizo bien? Mi padre. Mi psicóloga lo sabe cuál fue el error. En fin, ¿para qué? Qué imagen más desagradable esa de bukake. Sí, sí, sí. Sobre todo si en Billy, tío. En Billy yo pensaba en Danny Ben. Claro, es que siempre se os olvida Danny Ben porque está detrás, pero... No lo olvida, de hecho está muy presente el hombre. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, que no sé, que lo decía porque es el que... Yeah. No sé, yo qué sé. Que es el menos erótico, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Es que sí. Y encima, casco, adiós. Mejor cortar sí. Las cosas antes de que generen demasiado. Claro. Sí, sí, por favor. Siempre se puede pensar que Kevin y Juanma, que son muy guapetones, oye, no sé. Kevin no está soltero, pero Juanma sí, muñecas. Y acaba de venir del Viña Rock. Muy prima. O sea, pues acaba de venir del Viña, vendrá o sí. Muerto o animado. Una... Lo de Juanma ya, todo una vez y ya creo que ya se quedan por aquí, ¿eh? Creo que ya se quedan. Y no sé si podemos escuchar otro tema, venga. Si... Sí, se puede, si no... Sí, Alfonso creo que los lo tiene que diga, todos ya, lo ¿no? Lo que diga la representante. Tienen primicia el CD porque bueno, porque ayer lo consiguió. Eso, así es. No voy a decir que porque es una de las sorpresas de mañana. Pero sí, hay gente que tiene preferencia, mira tú. Pues el que te guste, Alfonso, no sé. Es que no lo podía escuchar. Ah, vaya. O sea que te dejo el marrón a ti. Y entera tampoco, un trocico otra. Vamos a depelar todo el disco así. Pues hombre, puedes poner la de Tu Recuerdo, que es la del videoclip también. Venga, que va a ser una de las presentaciones y que es uno de los singles. ¿Ese single? Sí. Ostras, somos así de guays, tío. Las cuatro principales, yeah. Con single y todo. O sea... Si cuentas patrañas, mentiras, amor en conserva, retazores, si son siete puertas, tira a ver si aciertas. Tus ojos, tus labios, tus ojos, tus piernas. Estoy loco, estoy cuerdo. Llévate con tu cuerpo, tu recuerdo. Yeah. Y estoy loco, estoy cuerdo. Lleva con tu cuerpo, tu recuerdo. Tu cuerpo, tu recuerdo. Tu recuerdo. Sigo borradito pendejo, tu beso, a carmín rojo en el espejo. Y detrás del espejo una frase rezaba: me voy corazón, volveré mañana. Y del espejo una tela de araña, es mi recoveco que no se empaña. Y estoy loco, estoy cuerdo, llévate con tu cuerpo, tu recuerdo. Yeah. Y estoy loco, estoy cuerdo. Llévate con tu cuerpo, tu recuerdo. Tu recuerdo, tu recuerdo. Tu recuerdo. Buscando de la mano del rechazo risas que besar y no me salgan sapos. ¿Será que alguien lanza piedras sobre el camino que ando? Pero yo el suelo y sigo andando. Vaya por donde vaya, no dice nada y nadie la sonsaca. No le camas, vaya por donde vaya, no dice nada. Sola poesía, reina soledad. Con mi llave a mi lugar, con mis pies caer hacia un destino que se niega a esperar. Solo dejo un sello rojo en el espejo, carmín, que se dé mí un beso. Solo dos preguntas, estoy loco, cuerdo, ¿y por qué no te llevas con tu cuerpo? Tú recuerda, tú recuerdo, oh, oh, tú recuerda. Qué gran combinación. Ah, Vale. Claro. Es que estamos aquí hablando los cortes y... Tocaba recordar todo. Muy bien, menos mal que somos un taller de radio, porque si echan los jefes pronto. Por eso, porque tenemos que aprender, nos queda mucho para aprender aún. Son jóvenes. Sí, tengo 20 años y se sorprenda. Es que tienes mucha barba, Miguel. Yo qué sé. Bueno, venga, va. Los recuerdo, tontos. Que nada, eso. Mañana 4 de mayo a las 9 de la noche presentamos disco pura especie animal. Os esperamos a todos allí. Estaremos más o menos hasta las 12, 12 y media por ahí dando follón. Y después... todo el mundo con su entrada al mono en el barrio a pegarse la fiesta, que tenemos precios especiales. Nuestro amigo ya un montón. Y nada, venir con muchas ganas de bailar, porfa, y de pasarlo bien. Y venid, Miguel, ven. Que se hace de rogar, el chiquillo. Pues eso. Pues bueno, nada, estoy para aquí con la pre-presentación del disco. Pre. Perfecto, un placer, Jolín, que Juan 23 y la radio de Juan 23 siempre ha estado ahí a tope. Bueno, ya que tenemos a Steve, ponle otra vez lo de Radio Juanmi. No, por Dios, tío, ¿cómo sois tan crueles? Juanmi, Juanmi, vamos. Qué desastre. El problema es el coro, creo yo. Claro. Bueno, a lo mejor el técnico, ¿eh? Es que aún no habíamos hecho el curso con David de Gregorio. Claro, por eso, claro. Ostras, qué gran curso aquel, ¿eh? No, coño, estuvo súper bien. Si hubiésemos ido a la segunda parte hubiese estado mejor. Algunos sí que fuimos, ¿eh? Claro, a otros sí, no sí. Nos avisaron, ¿eh? Venga, va, después... Es igual, Alfonso, sí. Sigues invitado a la presentación del disco de Pura Mandanga. ¡Ay, que se te baja el micrófono! ¿Veis cómo el problema del técnico...? Miguel, esto se está desmadrando, por favor. Psicosis. Pues vamos a debatir un poquito sobre el tema de agregar la familia a las redes sociales o no agregarla, porque y luego además tenemos una cancioncita por ahí sobre el tema. Y bueno, pues Esti, José, vosotros estaríais agregados a vuestras redes sociales. Yo sí, yo también. A la mayoría. Yo también, solo que mi padre todavía no me ha aceptado como padre. Juro, le mandé la invitación y no la acepta. Pero mi madre y mi hermano sí. Y mis primos también. A lo mejor es lo que tiene, no, mi psicóloga lo sabe. De qué va la movida. Pues mira, yo un poco es al revés. O sea, mi padre me mandó la solicitud y le di a rechazo. Ostras, ten un hijo para esto. Para que te rechacen el Facebook. Pero es que vivimos en la misma casa, entonces, ¿para qué me quieres? Y me lo dicen muchas veces. ¿Por qué no me agregas en el Facebook? Y digo, papá, pues si me ve aquí, ¿para qué me quieres también en el Facebook? Por ejemplo, a mis tías y eso, como las veo menos, pues sí que las tengo agregadas. Y a mi prima también. Otra prima pequeña que tengo, que me agregó y también la rechacé. Porque es que digo, la chiquilla está que tener redes sociales ni esas cosas. Pero bueno, ese soy yo. Eres un censurador, qué fuerte. Que una niña de 6 años, ¿para qué quiere un Facebook? ¿Años? Claro, ¿para qué quiere un Facebook, por Dios? Dios. ¿Facebook? Claro, ¿para qué quiere un Facebook? Se supone que no puede, ¿no? Ahí está. Ya, pero se ponen que tiene del 90 lo que era y digo, sí. Te digo. Ostras, yo lo que tengo yo. Nivel, eso no lo sabía yo, mira. Pues hombre, depende para lo que uses la red social, ¿no? Pero tener a la familia es un poco peligroso. se enteran de tus... Todo, absolutamente todo. O sea, yo creo que mi madre sabe cada paso que doy. Ay, pero no lo he colgado, ya lo sabe. Que me llama del palo. Mañana toca ir no sé dónde. Y es en plan, mamá, ¿cómo? Sí, sí, sí, muy fuerte lo de mi hija. Bueno, y tú, José, también, por ejemplo, con tu familia de Barcelona, que nos has comentado algunas veces y todo eso, pues sí que te servirá, ¿no?, para contactar con... Pues es que tengo familia pues, casi por toda España, o sea que... Ya, ¿eh? Sí, con... Es la única forma de estar así en contacto. Organizadores españoles. Claro, hombre. Pero es eso, o sea, es un poco también en plan, por ejemplo... Vosotros a lo mejor, yo estoy un poco en el límite, pero la gente que esté, por ejemplo, de 14, 15, 16 años, 17... Que no creo que le hará gracia tener a sus padres ahí, claro, metidos, que se enterarán de que ahora estén a todo momento y tal. Pero bueno, no sé. Claro. De todas formas, yo creo que eso se sabe mejor que nosotros qué filtros pueden poner para que sus padres no lean las cosas. Seguramente sí. Sí, sí. En plan, vetar a este... Pues yo sé que le puedes dar opciones de que solo lo vean unas personas, sí, y tal. Que yo eso no sé, claro, cómo va, pero... Claro. Pues aprende, aprende, Miguel, porque las cosas que tú cuelgas a veces... Te lo miras, chiquillo. Este, ¿cómo sabes lo que no me tienes en el Facebook? Tengo muchas personalidades que tú no conoces. Pues mira, ahora no, porque estoy segundo y tercero, pero cuando acabe la carrera, si quieres, lo miramos. Bien, bien, poco a poco. Bien. A todo hay que aprender. Poquito. ¿Y qué colgáis vosotros en el Facebook? Pues yo un poco de todo, o sea, sobre todo canciones y cosas de esas. Ya estaba escuchando una canción de Amaral. Y se me ocurrió una idea de... Alfonso, ¿puedes poner mi Facebook? Y te da, pues es que nunca me acuerdo yo de las cosas que pongo. Eso, tú dale la contraseña, Alfonso. Ah, no, solo tu muro. Vale, vale. Hablando con propiedad y ahí todo. Es mi muro. Si internet nos deja... Sí. ¿Y qué cosas colgáis que no queréis que vean vuestros padres? Yo creo que sobre todo fotos y tal, que... Ya, ya, ya. Y comentarios que hago con otra gente y tal, que nos comentamos cosas un poco... Ya, fuera de tono. José, ¿tú no te pronuncias? No, yo fotos, prácticamente. Uh-huh. Es verdad, esa que colgaste, que estabas tú en pelotas en el banco gritando. Ah, genial, sí, sí, sí. Tú eres el de la trompeta, ¿no? Vale, pues... ¡Oh, Dios santo! No, lo de la trompeta es porque aquí en el barrio, o sea, había un... Es igual, ha quedado bien así, no lo expliques. A mí me ha encantado. Interprete lo que quiera. Había un hombre que tenía una corneta y se dedicaba en el balcón a tocar la corneta. No sé si estará vivo aún. La gente está muy loca. Bueno, pues se me ocurrió la idea de ¿generamos momentos únicos o activamos respuestas individuales? Y puse una canción que se llama Cuando suba la marea de Amaral, que venía un poco también a cuento, y es que una amiga mía que lo dejó con su novio y eso, que su novio le decía, o sea, su ex, le decía cosas similares a otras chicas, ahora. Y entonces se me ocurrió la respuesta de esas, y por ejemplo, cuando estamos enamorados, que si generamos momentos únicos con la otra persona, o si yo voy a actuar de la misma forma, estando enamorado, sea esta persona o sea la otra. Uh-huh. Y se me ocurrió eso y puse eso. Qué bonito, qué bonito. ¿Y eso no quieres que lo vean tus padres? No, sí, sí, a mí me da igual. Pero luego tengo fotos, por ejemplo, en Halloween. Ajá. Que fui, quedé con unos amigos y yo iba en plan para de calavera. Ajá. Y cogí a mi amiga Laura, tan ella inspiradora, y dijo, no, os voy a transvestir. Entonces nos pintó a los tiburros y cosas raras. Y esas cosas ya no... Y eso ya es un poco en plan... Ya, ya, ya. Es un momento único, ¿no? Que prefieres que se quede en el anonimato. Hombre, siempre puedes decir que un niño más mayor que tú te obligó. Es que si no, me pegaban. Claro, claro. Pero yo sé que mis tías y mis primas y eso, y mi hermana, claro, lo ven. Ahí está sonando Amaral. Qué bonita. Un momento único. Ahora estoy con Amaral de Radio 3, ¿cierto? Y estoy que me lo pongo todos los días. El concierto. Radio 3. Sí, mola, tío. Que es una competencia, tío. Sí, pero... Pero si es que demasiado. Estoy por encima de Tony Garrido, si es que después... Siempre, Miguel. Tú siempre. No lo dudes. Después, ¿qué nos puedes pedir? Estar por encima de Tony Garrido y... Claro. ¿No nos puedes pedir más? Un poco más, ¿eh? Hace un programa muy... No sé si lo habéis llegado a escuchar, pero... Un programita por la tarde que está muy interesante, ¿eh? Yo... Lo escucho siempre que puedo y la verdad es que te lo pasas bien, te informas, lo planteo de una manera que, para que tengas una visión crítica de la realidad y me parece que es un programa de ser escuchado. Y que estamos por encima de ese equipazo de profesionales, pues me parece ya una equivocación. Un error de internet. Vamos a dejarlo ahí. Pero un error simpático. Claro, sí, sí. Claro que sí. Luego a lo mejor será que Dropbox te lo pone así, en plan, tu número, el cero, y no creemos que estamos... El iVoox, que si no vienen, que no le hagamos la publicidad a los que no son, vale. Y todo ese rollo, y no nos pagan lo que nos pagan los de iVoox. iVoox, vale. Es que el de las redes, el Adri, yo no... Aunque este al principio se creyera que yo soy Adri, pero... Jolín, tío, creo que tendré que hacer penitencia por eso. Pero Miguel, tú mañana vas a venir a la presentación de Cisco y Pura Matanga. No lo sé. Porque a Adri no lo he visto por aquí, pero a ti sí. Intentaré, haré lo posible por ir. Revisaré mi agenda en el Facebook, mis eventos. Alfonso, me tienes que mandar a mi correo de Gmail lo del libro de estilo, que no me lo han mandado, por cierto. Así, hablando de todo un poco. ¿Has averiguado por fin la...? Sí, es que la tengo ya, que entro directamente, entonces... Bien, bien. Pues yo siempre me olvido de las contraseñas de las redes, de las cosas estas. No, yo en Gmail igual, o sea, yo porque lo tengo ya grabado, si no, no me acuerdo de cuál era. Claro, hombre, siempre puedes poner un son para tal y luego que tu familia te lo recuerde. Que seguro que ellos se acuerdan. Ay, ¿dónde vi yo? No sé dónde fue, pero bueno, que un padre, sí, o sea, eso se escucha mucho también, que los padres hacen perfiles fax para entrar a los de sus hijos y todo eso. Qué feo eso, me parece muy feo. Sí, pero también, si no te aceptan... ¿Cómo nada, tío? Tú tienes que educar a tu hijo para confiar en él, hombre, y en lo que haga. Pues por eso, por que eso se traviste, pues se traviste en Halloween, chico, ¿qué vas a hacer? Cada uno... Pues yo creo que es por eso, porque se lo hacen, porque saben cómo le han educado a sus hijos. Claro, también es verdad, también es verdad. Sí que es cierto. Hombre, yo qué sé, yo... que claro, cuando pusieron internet... Que vosotros sois muy jóvenes, cabrones, pero... Muy jóvenes. Yo me acuerdo cuando pusieron casa... Este, ¿cuántos años tienes a todo esto? El lunes fue mi cumple. ¿Ah, sí? Tengo 27 en este momento de mi vida. Felicidades. ¿Yo también tengo 27? ¿Sí? ¿Sí? ¿También? ¿Pero cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Placenta de... Fatal, cada vez que vengo aquí, de verdad. Pero, o sea, ¿soy de la misma quinta? ¿Y ese de marzo? Yo de abril, el 30 de abril. Anda, mira, qué fuerte. ¿Eres tú? Pues nada, José, felicidades, tío. Vamos ahí, a tope. ¿Y la tarta? ¿No me habéis traído nada? Ya, es que como no vienes, con la que te invitamos... Ya estamos adivinando los futuros. Sí, solo te ves acciones y esas cosas. Claro, ¿verdad? Claro. Mucho reivindicar. ¿Y la cultura qué? La cultura la llevo por dentro. Anda ya. En los 40 principales. Basta, por favor. Alfonso pone andando en un bucle de perdición. Sí, es que los debates estos sin preparar siempre salen por cosas. Sí. Se van por las ramas siempre. Sí, sí. Claro. Entonces, con la canción esta que me encontré yo ayer y por eso el debate este tan absurdo, pues dale al place. Una cosa es darle, otra cosa es que se... Cambiar de tema, por Dios. Mamá, te voy a confesar que al abrir el correo no veo lo que veo. Me estás pidiendo amistad. Pretendes compartir tus fotos del perfil. Chemi de Mari se van a reír de mí. Te quiero de verdad, de todo corazón. Y no puedo hablar porque eres mi madre. A ver, te puedo prometer que yo no cotilleo, que jamás haría pa' aquí ese vídeo de Spice Girl. Ni voy a comentar el olor de tus pies, que escondes dudas de chiquillas en topless. No me hagas publicar tu foto con Ramón, agrégame al barito, soy tu madre. Soy tu madre. Puedes apuntar por esos de señoras que se sientan para andar y me dejas de hacer chantaje emocional. Yo como madre, como amiga, pero creo que no te puedo agregar. Eres mi madre, mi madre. Soy tu... Chico, es que es tu madre. Es que es tu madre. ¿Qué? Esto que es lo que es. Esto, y además hemos montado una parafernalia que yo no sé si es de la leche central asturiana porque patrocinado o algo. Se supone que entras en la web y votas si la agrega o si no. Es una cosa de estas. Ay, de verdad. Bueno, con la nueva, o sea, la sección esa de empleo. Para que baje el paro, para que baje el... Bueno, bajar no sé si bajará, pero subir... Estamos rozando ya los 6 millones de parados. Señor Rajoy, bien hecho. La siguiente sección es... ¿Qué buscan las empresas? Recuerda que algunas empresas dan ciertas habilidades y cualidades frente a otras, en función de lo que busquen. Demuestra que tus capacidades y carácter pueden ayudar a la empresa a lograr sus objetivos. Recuerda que algunas empresas hasta sentirse especiales, y tú puedes conseguir que sea así. Compra. Qué fuerte. Utiliza o al menos fórmate una idea de los productos o servicios que presta o fabrica la empresa. Busca info en la red sobre la empresa que te atrae. No te fíes en ella como única fuente de información. Y por último, los objetivos de la empresa. Vale, pues es que nada, que me ha gustado mucho esto que acabas de decir de la empresa y tal, de buscar información sobre la empresa. Sí. También, por ejemplo, en Estados Unidos, sé que se hace, también se harán algunas empresas, pero sobre todo en Estados Unidos sí que lleva tiempo ya implantándose, que es lo de recursos humanos y todo eso que sí. Te hacen la entrevista y decir que, por ejemplo, que la gente que a lo mejor le guste una empresa y vaya y no le cojan, que no se desanime, están buscando un perfil muy, muy concreto. Sí. Y claro, estos normalmente los suelen hacer el trabajo este de hacer psicólogos del trabajo, sí. Que van buscando unos rasgos muy específicos, a lo mejor también, por ejemplo, que digan carisma, ¿no? Sí. Y a lo mejor tienes que puntuar muy alto en carisma y en dos o tres rasgos más para el puesto. Entonces es eso, o sea, es encontrar tu puesto adecuado en la empresa adecuada. Y también depende mucho de la empresa. Claro, es que muchas empresas buscan un perfil. Claro, para... no es lo mismo, por ejemplo, en hostelería, que busquen para trabajar de camarero en junio a lo mejor, sí. Que yo qué sé, que sabes que en junio a lo mejor buscan a alguien con más carisma, con que se sepa desenvolver más, que en que porque, claro, viene toda la gente y tal. O sea, que también depende de la época del año, del sector y tal. Y eso que has dicho de buscar información sobre la empresa, y no solo en internet, sino tal, está muy bien. Y también hablaremos, supongo que en otra, de la estética que hay que llevar a la empresa. Por ejemplo, una empresa de moda, como puede ser, yo que sé, alguna tienda en concreto de ropa, tú cuando vale el currículum y eso, vete perfilado. Bien afeitadito, claro, hacer posible con, si el chico con traje... Y de acorde a lo que se lleve esa temporada. Porque, claro, si es una empresa, pues tendrás que ir a la última en ropa, digo yo. Y no sé, y me ha parecido está muy interesante eso del trabajo y tal. Me mola mucho. Sí, el próximo capítulo es sobre el currículum. El currículum es también difícil, ¿no? Porque sí. Depende de la empresa que tengas, puedes claro. Poner unas cosas, pues, ¿no? Realmente... Puede ser uno general y después uno específico para la empresa a la que te presentas. Claro, porque yo puedo tener a lo mejor un currículum de dos hojas, pero que me valgan tres de todo lo que tengo. pues nada, pues estaros atentos aquí a la sección de José y el currículum para la próxima. Bueno, pues esta canción que me gusta a mí y también pues está un poco relacionada así en plan del punser, el programa de redes, así. Porque voy a hablar de el Street Alicante Science, que es STAS, STS, la han puesto aquí en plan, buah, fashion. Y bueno, pues se trata de unas actividades que van a realizar aquí en Alicante sobre ciencia, para acercar la ciencia al ciudadano, ¿no? Entonces, aquí podemos leer en su web que nace gracias al impulso y a la motivación de los científicos con el fin de transmitir sus conocimientos de una forma diferente para que todo el mundo disfrute y alcance un contacto intenso y directo con la ciencia. He podido leer, no he podido leer entero las actividades que tenían y eso, porque aún están de la web de colgarlos, los colgarán esta semana, creo. Y bueno, pues no solo es en principio es en la, pero luego también en la sede de la Universidad de Alicante, sí, en Alicante, y el Boulevard de NAC, creo que también hacían alguna actividad. Y bueno, estuve y están bastante interesantes las que pude leer. Y entonces el día 10, 11 y 12 de mayo en la zona Volvo. Pero antes también se realizan algunas actividades por ahí. Entonces, si es mirar y eso, ponéis streetalicantescience.com y si no, pues ponéis STAS en Alicante en Google y creo que os sale perfectamente. Yo creo que lo busco. Ahora, si eso lo cuelgo la página, el perfil de Escríbete. Pues claro, porque es que al estar así medio en inglés, medio en tal, es un poco de buscar la gente que tal. Pero yo creo que está interesante y si tengo tiempo, me espero pasarme. Estuve viendo ahí que habían juegos así en plan. Había una actividad que era un juego que se ve que era como un tablero y tú tenías que ir pasando de casilla y te hacían preguntas sobre microbiología, creo, o biotecnología, sí, y tenías que hacer algunos experimentos también y tal para aprender. Que esto normalmente aquí no sé, en España es raro las ferias de ciencia y raras que se hagan aquí. Y más con los recortes que están haciendo en ciencia, pues... En investigación y sí, desarrollo, sí. Por Dios, si es que están esos lazos. Pero si es que es ahí donde está el dinero y nos están quitando de ahí. Pues nada, por los investigadores que se vayan a otro país. ¿Qué están haciendo? y nada. Y no, y pues que vengan luego a hacer ferias de ciencia para demostrarnos lo que hacen. Esto es así de triste. Sí, sí. Pero bueno. La España rural. No, que se expande la España rural. Y eso, pues día 10, 11 y 12 de mayo en la zona Volvo. ¿Pone la hora o algo? No, aquí no se ve. Lo que pasa es que dependerá de la actividad. Ahora también, porque vi yo horarios, tal, le ponían. Claro, entonces tú ves la actividad, si te interesa ir a esa, pues sí, si no, pues te vas más tarde. Ya. Y nada, pues eso, a quien le interese la ciencia y eso, está chulo ir. Y vamos con. Cítricas. El viernes pasado hubo la Jam de Conductores de la Esplanada de Alicante, que estuvo ahí Anita, Antón, Chito, ¿quién más? El Billy, Macari Keita, Bakun, estuvo también Fabio, que es un tipo brasileño que no sabía tocar, el cabrón, y no. Sí, sí. Lo hizo muy bonito también. Ángel Moreno, hubo bastante gente. Sí, sí. El amigo este de la Jam, Quique. Enrique, sí, Enrique. También estuvo por allí, sí. Todo no sé, gustó y intensa, como son las jazz de la Asociación de Cantautores. Alfonso tocó la guitarra con una cerveza. Pero eso es lo que... Viste una fotico de eso, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, tengo que ensayarlo un poco más. Algunos hacen el ventilador, pues Alfonso con la cerveza. Yo, para refrescarme, prefiero una cerveza antes que un ventilador, claro. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, era ahí... Hay varias fotos de esas. Que fue en la tetería, ¿no? Sí. Sí, fue en la tetería, en la calle de Maestro. Estamos viendo ahí con la Asociación de Cantautores dónde. Mira, vamos a poner, digo, el huevo. Se estuvo hablando de hacer el último viernes de cada mes. Siempre es así. Poco voy a ir. ¿Por qué? Porque los viernes de cada mes tengo la cafeta. Ah, que Radio Mutante. Sí, sí. ¡A por la reta! Radio Mutante te llama al orden, ¿no? Sí, sí. Hay que inyectarte la antivirus, hay que inyectarte. No, la picaba ya, el bichito, la picaba. Mira, aquí tengo las agujas. Ya estoy. Todos los miércoles estamos en asamblea y. Bien. Pues en alguna lo haremos ahí en la tele, no te preocupes. El de exprímete con. Sí. Y estamos dependiendo de ti. Sí. Un domingo. Que estoy ahora con los exámenes, entonces está un poco complicado. Pero bueno, si no hay prisa. No. Entonces, se verá. Esta gente son unos hippies, así que. Es que se me está pegando. La gente se está haciendo hippie, Estamos aquí con. Es más barato ser hippie. Bueno, no te creas, que hay algunos hippies de marca por ahí que. Uff. No, me he dado cuenta de que estoy con esta gente y me he vuelto aún más. Eso. Al final. Es verdad, te has dejado barba y todo. Sí, sí, tío. Es que me entra un ope al final y digo, ¿para qué? No, pero eso es por opción, no por pereza. Si no, van a decir que los hippies son unos perezosos. Y tampoco es cierto. No me has visto por pereza, tío. Tú eres un perezoso. Básicamente. Yo no sé tú las cuchillas que tendrás, pero me hacen un daño que te cagas con la afeitar. Es que no puedo decir marcas, tío. Pero te viene bien. De las buenas, ¿no? De las buenas, tío. Las mías que son las del día desechable y usadas varias veces, entonces. Me gastan 5 euros en cuchillas, tío. El paquete de cuchillas. Yo que sé lo que hago, yo no me. No me paso la cuchilla, me paso una máquina de esas que te lo deja cortito, pero no te lo llega a quitar. La máquina de cortar el pelo, muchas veces. Esa. Ey, sí, esto ha venido por cosas extrañas, esas cosas. ¿Entonces? Es de la calle, es que tenemos... Y pajaritos también se oyen, es que hemos abierto la ventana que está la gente a chicharra aquí. Sí, sí, hace un calor, flipas. Pues que... Increíble. Increíble. Y así se pillan las neumonías en la radio. Lo digo yo por... Pues Alfonso ahí... frío no tendrá en la pecera. No, no. Hoy estoy bien. Achicharrado. ¿Y de crónicas tenemos algo más? Yo últimamente... Sí, ayer me comentaron un poco la cafeta, que fue poca gente, pero bien. Lo que comentaré, el congreso que fui la semana pasada, que por eso no vine aquí a la radio, pero bueno, tampoco tengo así que un congreso de psicología que organizan los alumnos del último año de psicología de la Universidad Miguel Hernández. Y nada, bastante un poco gore algunas entrevistas, porque por ejemplo, en la primera, que fue además a las 4 de la tarde después de comer, fue de un criminólogo y nos puso fotos de escenas de crímenes con sus cadáveres y sus todos. Entonces, para hacer la digestión bien, vamos. Sí, sí. Y nada, pero muy chulo. Hay que ir a las cafetas. A las cafetas por la jeta. ¿Algo más de información? Bueno, ahora en el Devenimens. Ahora en el Devenimens ya lo decimos todo. Esta fin de mes no hay cafeta, así que... Bueno, estas son los viernes de últimos, o sea, los últimos viernes de cada mes. Pues eso tiene que cambiarlo la gente de Radio Mutante, porque la asociación antes, que lo pongan el primer viernes de mes. Es que solo hay que estar un poco en el panorama alicantino para saber que duplicar está feo. Claro. Nosotros, eso, el último viernes de mes lo tenemos puesto desde ¡buah! ¡De hace mogollón! ¿Sabes? Entonces que tenemos que, si tenemos que sentarnos con ellos a hablarlo pacíficamente con palos, lo hablamos. Y si pero que hay que... las navajas se llevan. Claro, una rillita y montamos. No, pero que... Las cafetas son empezadas, en teoría, empiezan a las 8. La gente va llegando... Ya, bueno, pero... Hasta las 9 o así no empezamos. Que es un evento para estar ahí toda la noche y... Sí, pues bueno, hasta las 11, suele acabar sobre las 11 acabamos. Ya, pero eso, que es una de las cosas que habría que intentar hacer en la movida cultural de la alicantina, ¿no? Las cosas, pues, un poquitín, intentar, si pretendes crear algo estable, no duplicar... O fusionar eventos. O fusionar o... Sí, sí, pero se complica el rollo de poder estar en todos lados. Entonces estaría bien, pues eso, que en vez de... El primero, tú que vas a la asamblea, a ver si voy yo también a alguna, que tengo ganicas de... Bueno, todos los miércoles a las 8 estamos allí. Asamblea en... En la avenida de Alcoy, en la avenida de Ateneo. ¿Número? El Ateneo. 155 bajo A. Pues ahí está. Que ahora no suena, ahora hay que tocar el timbre. Ah, tenéis timbre y todo ya. Sí, sí. No hay que gritar, ¿no? Y está el cartel del Ateneo Libertario, sí. Ahí. Donde ponen el castillo hasta el Altozano. Sí. Ahí que tira para los curas. Sí, el Ateneo, digamos que es un espacio que ha cedido. Tiene una mesica ahí. Está chulo, sí, eso. Sí, sí. Una mesica para sentarse a comer. También. Con su plazo mesa de mezclas. Sus ordenadores un poco antiguos, pero lo nuestro es más mejor. Hombre, distinto. Es que el Mac es el Mac. El Mac. Ahora, internet seguro que lo tiene mejor ellos. eso seguro. Vamos, seguro. El mejor. Bueno, más es de Benimens, venga. ¿Qué tenéis por ahí? Bueno, presentación del libro de El Mor al de Molve. Ah, sí, sí. Repetís. Lo quiero decir yo, a ver. Acá, Charlie. Vale. Pero ponmelo en grande, que yo no veo, sí, nada. A eso vamos. A ver, presentación del llibre Del Mort al Degollat. Este viernes vienen dos compañeros de Radio Malva a presentarnos su libro Del Mort al Degollat. El libro es una de las mejores entrevistas hechas desde un programa de contrainformación a gente del Cabañal. Además, nos hablarán también sobre la radio como recambio social. Sin desperdicio, vamos. Difunde o muere. ¿Y esto es en el Ateneo, sí, también? Sí, también. En el Ateneo Libertad. Difunde o muta. Este viernes a las 7. Sí. O sea, nos vamos al Ateneo y de ahí nos vamos a la presentación del disco de... Yo no sé si iré a esto. Porque para quedarme a medias, pues no voy. Ve, duplito. Duplicación de eventos. Es que no, estamos saturados de eventos culturales, ¿eh? Yo ya no sé... Ni qué elegir ni a dónde ir. Porque okay, ahora en mayo, yo no sé, pero salen de eventos que te, sí, cagas. O sea, que con el buen tiempecito y eso. El viernes también es 8. Jan de Colla de Demonis de la Ceba. Vamos a ver información. Si quiere cargarse. ¿Es así que los primeros viernes de mes? ¿O todos los viernes? ¿Cómo está el tema? Aquí no pone. Creo que son todos los viernes. Todos los viernes. Aquí pone el viernes y el sábado. El viernes y el sábado a las 11. Ah. En la calle Alcalá Galeano. El número 50. La Colla, sí. Que nunca he ido. Yo tampoco, o sea, he pasado algunas veces por la puerta cuando está cerrada y eso por las mañanas. Pero no sé, estaría bien acercarse un día allí a la Colla a ver. Sí. A ver, eventos. El año pasado estuvimos en contacto con ellos, no sé si os acordáis, cuando estuvimos haciendo el especial de carnaval, que nos estuvieron pasando información sobre los carnavales, que son, bueno, la Colla de Demonis y la mesa de carnaval tienen opción, o sea que nos informan del carnaval alicantino de manera muy explícita. Y estuvimos el año pasado un poco ahí. Pero bueno, les podemos invitar también algún día que vengan. Que nos cuenten a ver lo que hacen ellos. Bueno, más eventos. Mañana también a las 8 en el Tábano. Estamos que lo petamos este viernes. No, a ver. ¿Para qué lo dices todo? Para que la gente se va. Elige los que te parezcan más interesantes porque está a la misma hora en todos. No, este, no vamos a poder. ¡Cal! Este a las 10. Un poquito más tarde. En la Aceitunilla. Que está por, está por venir al programa. Que es un cantante de Alicante. Que en Palos Flamencos de Radio Mutante fue. Sí, estuvo. A través de Mutantes lo conocí. O sea, que si queréis escuchar la entrevista que hicieron con ellos, que yo me la puse, lo que pasa es que no sé qué problema tuve también con internet, creo, y no me llegó a cargar. Pero escuché un trocico y pintaba bien, la verdad. Bueno, y también, mañana a las 9 y media, tributo de Rolling Stones. O sea, los Contra Stone de... No me pone dónde. No ponen dónde actúan. Ah, sí, vale. En Valencia Rock City. Pues entonces ya va a estar más complicado lo de la omnipresencia. En Alicante aún nos puede venir más o menos bien, pero ya ir a Valencia y todo se complica. Bueno, está. Quien sea fan de los Controles, que estuvieron por aquí también, por cierto. Sí. Los Controles Stone están haciendo un montón de actividades, sí, últimamente, ¿no? Me llegan a mí de conciertos y tal. El Flaco también me llegó. Estaban haciendo ahí, tocando y tal. Y hasta eventos ya... Ya, no hemos quedado. Bueno, ya lo de la semana que viene también nos podemos decir si eso, lo de Picadillo Circus en Cigarrer y el 18, presentación de disco Pontegramas, que ya lo hemos dicho, pero lo volveremos a decir ya esta semana, que nos toca justo un par de días antes el... Bueno, el jueves 10 de mayo, el primer aniversario del el nuevo Tábano. ¿El nuevo Tábano? A las 8. Tábano, a ver. Es lo que me pone aquí, entre comillas, el nuevo Tábano. Surprise. ¿Dónde es? En el Tábano. No está sol, no tingue, ya ningú destruirá el teu cor. Que apagre sense resposta, que apagre sió sense resposta, que apagre sió sense resposta. Marchaba mal, se me olvidaba. Para lo bueno y malo está, se me olvidaba. Lo que significa amar, conexión, Azabel, me ayuda a Puentegramas. Amor, respeto y igualdad, solo almas unidas por la música, toca las palmas y que no dejen de sonar. Tiende tu mano al lado y te soñar. Estamos construyendo un puente sobre un río de prejuicios, de odio y corazones vacíos. Estamos juntos en este espacio, unidos y espacio, pero vamos decididos a decirle al mundo, madre tierra, que era todos por igual. Que más diversidad, más riqueza cultural. Desde Alicante a Guineos, el lenguaje que habla el corazón es universal. Mira, no puedes parar, el planeta va en tu mano y no puedes pararlo. Mira, musical, con sus notas están conectando. Quiero quiero, quiero saber los puntos de vista ya de mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para que vuelto una mañana? Así que escucha la mal, cuando suena la melodía todo el mundo a votar. Voy a borrarla porque nudo bucal, te vamos a inculcar el sonido en tus oídos para que digas brutal. Bueno, pues estamos escuchando una canción del disco Puentegramas y recordamos que 8 a las 7 en el Camón de Canalejas, presentación del disco de Puentegramas. A partir de las 7. A partir de las 7. Pa' que nos une música, la mejor medicina para matar la apatía. Música, ella trae la alegría. Música, nunca mires para abajo, siempre mira para arriba. Con la música y mi felicidad es en el Puentegramas Live. ¿Cómo estáis? Bien, esto lo... Bueno, un evento más, este para el sábado a las 10 en la que cure Antidisco Bar de las Gresca. Se dice la Gresca. La Gresca. De Laurita y bueno... la entrada cuesta 3 euros e incluye un disco. Que aprenda pura mandanga. También con 10 euros entrada y disco. 10 euros, venga. Es que no son punkis. Punkis que es, lo tienen más consciente lo de los pobres y tal. Los grupos de mestizaje en realidad son... Yo voy a pagar 5 euros, yo el disco como que... Porque, a ver, mañana el de la presentación de Puentegramas es... No, de pura mandanga. De pura mandanga, perdón. el concierto y presentación, 5 euros. Disco. Y 10 euros si disco. Quiere el, eso sí. Más el disco. Sí. Vale. Bueno, el bar este está en la calle Cía Morato, número 3. La de Laurita, ¿no? Sí. A ver, que se llama un jaleo. Sí. Entonces, jaleo, la Gresca, el Anticure, en la calle García Morato. Número 3. Número 3. 3 euros la entrada con disco de presentación de la Gresca. Sí, presentación de CD. Y el viernes 4, entonces, cigarreras. Pura mandanga. Pura mandanga. 5 euros la entrada. Disco, videoclip. 5 euros la entrada. Y con disco, 10 euros la entrada. Sí. ¿He metido a púa? Eso así. Hay que vivir anda, de... ¡Anda! No sabía de eso. Fanes. Y pues nos vamos a despedir ya, ¿no? Sí, que ya... Ya hay que ir para que las casas a comer. Ya llevamos casi 2 horas de programa. Es que... Es que somos cerca. Nosotros sí que somos hippies aquí cuando no... Pues nanes, ya el Burem... El próximo... Bueno, yo no sé si podré venir ya... Programa. Creo que... No, exámenes. Quiero recordar que el próximo programa estaremos una sección, de todas formas en Seper del Nord, y ya iremos informando de qué van. Y a ver si podemos tener también a la Nuri y al Vicen, que estaban ahí, pero como ha surgido trabajo y tal, no han podido venir. A ver si para el próximo programa podemos tener también. Se nos está haciendo la cola de la gente. Cada 15 días muy poco programa. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Es la fuerza que nos une. La mejor medicina para matar la apatía. Música. Ella trae la alegría. Música. Nunca mires para abajo, siempre mira para arriba.